¿Qué han dicho el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalidad Valenciana Carlos Mazón tras lo ocurrido en Paiporta, o mejor dicho, cómo le recibieron en Paiporta? Empezamos con el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Primero, buenas tardes. Como saben, hemos acabado de terminar la visita oficial de sus majestades los reyes. Estaba prevista la visita al puesto de mando avanzado y posteriormente a dos localidades muy afectadas, tremendamente afectadas por esta tragedia de la Dana, a Paiporta y posteriormente a Chiva. Quiero, en primer lugar, trasladar toda nuestra solidaridad y el reconocimiento por parte del Gobierno de España de la angustia, el sufrimiento y la necesidad de certidumbre de muchísimos vecinos y vecinas de Paiporta y también del conjunto de la Comunidad Valenciana ante esta dana. Las pruebas de solidaridad que hemos visto a lo largo de estas últimas horas, de estos últimos días, de decenas de miles de personas movilizándose para tratar de dar respuesta a muchas de las angustias y las necesidades y demandas de los vecinos y vecinas de las localidades afectadas, es el mensaje que creo que tiene que quedarse en el conjunto de la sociedad. Al final, la mayor parte de la ciudadanía, la amplísima mayoría de la ciudadanía, lo que quiere es la solución. Son compromisos por parte de las instituciones públicas y evidentemente lo que hacen es rechazar y marginalizar cualquier tipo de violencia que se pueda perpetrar, como las que hemos visto, por desgracia, en el día de hoy. Pero sí quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía, en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de la sociedad española, que el Gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. Y el principal objetivo es salvar vidas, es recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural y finalmente empeñarnos en la tarea de reconstruir la provincia de Valencia y todas las zonas que no solamente la Comunidad Valenciana sino en otras partes de España se hayan podido ver dañadas por esta terrible dana. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso. No nos vamos a desviar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pese a los insultos recibidos, los ataques, mejor dicho, que recibió en su visita a Paiporta junto al rey Felipe VI. Precisamente, escuchemos al monarca español. Atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente. Hay que atender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado. Lo importante es que la gente perciba que los mecanismos del Estado en los distintos niveles están funcionando. El Estado en sus distintos niveles está funcionando o están funcionando, y por otra parte, que comprende el enfado. Continuamos escuchando, en este caso, al presidente de la Generalidad Valenciana, lo que decía precisamente este fin de semana. Esta comunidad tiene 5.300.000 ciudadanos. Tiene 5.300.000 personas dispuestas a trabajar por mejorar la comunidad en la que viven. Y estoy firmemente convencido que, una vez más, la solidaridad de mi tierra le ganará la batalla a la desesperación y al olvido. Quiero recordar, una vez más, el trabajo de todos aquellos bomberos, sanitarias, limpiadores, gruistas, maquinistas, conductores de camión, taxistas, todos vosotros y vosotras, sois los que construís cada día una Comunidad Valenciana más fuerte, más unida, y que en este momento necesitamos junta. os necesitamos a todos, porque de verdad que podemos. Vamos a salir adelante. Lo vamos a hacer juntos. El miedo, la incertidumbre y la desolación no podrán nunca con el trabajo, la esperanza y la solidaridad. Esta comunidad... El miedo, la incertidumbre y la desolación no podrán nunca con el trabajo, la esperanza y la solidaridad. Vamos precisamente ya a centrarnos en lo más destacado de la jornada, si bien es cierto lo que vamos a encontrar en las portadas sobre la última imagen de la tragedia, es justamente el lanzamiento de barro y objetos, además de insultos a los reyes, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalidad este domingo en Paiporta. Lo realmente importante es la devastación de la tragedia. La semana empieza con la expectativa del acceso de los equipos de rescate, entre otros, a el centro comercial Bonaire, exactamente al sótano del parking, donde, de acuerdo con testigos, habría personas atrapadas. Es precisamente situaciones como estas las que hace pensar que la cifra de fallecidos desafortunadamente aumentará. Recordemos, hasta el momento, 214 cifras oficiales. Hay muchos desaparecidos durante el fin de semana y desde el puente del Día de Todos los Santos se ha visto una avalancha de voluntarios, personas solidarias, que quieren de alguna forma contribuir en la limpieza o en el suministro de agua, alimentos, en lo que sea necesario, en la medida de sus posibilidades, ayudar en la recuperación de la zona devastada. Tenemos muchos testimonios de personas que resultaron afectadas por la dana y tenemos el clamor de la gente en general, el punto de vista de los que viven en la zona, también las peticiones de ayuda, porque luce un poco descontrolada la ayuda. Se ve las buenas intenciones de muchas personas colaborar, pero es entendible que alguien tiene que coordinar y de pronto, como ha ocurrido en mucho de esta crisis, es que las autoridades se han quedado cortas, se han visto desbordadas también. Hay un centro de acopio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y se han habilitado también otros puntos, organizaciones no gubernamentales, entidades están recepcionando ayudas que luego están haciendo llegar también a los afectados. Más adelante vamos a estar repasando el tema de lo que pasó en Paiporta, porque fue la confluencia de todo un poco entre indignación, impotencia, desinformación también, porque en algún momento se creyó que era que como estaba el rey y el presidente del gobierno en Paiporta, no se permitía el acceso a la zona de... no se permitía el acceso a la zona de personas particulares. Pensaban que será el motivo y no ha sido así. Era también porque ayer hubo una alerta, de hecho llovió en Valencia. Y vamos precisamente con la última hora en lo que tiene que ver con meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso naranja por lluvias en diversas áreas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. En la Comunidad Valenciana, la más afectada por la dana, se esperan chubascos tormentosos en Castellón, Valencia y el norte de Alicante durante la primera mitad del día. Estos chubascos podrían ser localmente intensos o muy intensos, especialmente en Castellón y en el litoral norte de Valencia. Es en la previsión de AEMET. Escuchen a esta hora el Café Mañanero. Vamos a recoger también las declaraciones, reacciones de parte de la comunidad latina. qué se está haciendo por los lados de los consulados. En breve vamos a dar cuenta de lo que está haciendo el consulado de Ecuador, el consulado de Honduras, entre otros. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Estamos también dando cuenta de lo que ocurre en el contexto internacional, pendientes de las elecciones en los Estados Unidos. Recordemos que serán este martes. En el contexto internacional, sin duda alguna, la política de los Estados Unidos acapara la atención. Y los deportes no son ajenos también a la crisis de Valencia. Se han visto muestras de solidaridad en los estadios, tanto en primera como en segunda división, incluso en el Campeonato Mundial de Motociclismo, el triunfo de Jorge Lorenzo, levantando la bandera de la comunidad valenciana, y es que precisamente su equipo tiene sede en Valencia. El café mañanero con toda la actualidad deportiva. Ya también está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir las noticias más importantes que nos deja el deporte. En Liga, el Barcelona sigue imparable. El Barcelona imparable y el Real Madrid que levanta cabeza. Bueno, tenemos mucho para compartir en el café mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Tenemos muchos testimonios para compartir con ustedes de lo que ha ocurrido en Valencia. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. En el café mañanero, la voz de la comunidad. Estamos para contarles cómo avanza la actualidad en Valencia luego de la tragedia. Lo que hemos tenido durante el fin de semana son muchas cosas. Algunas desagradables, como los insultos que han recibido el rey Felipe VI, igualmente el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el presidente de la Generalidad Valenciana y la comitiva de las entidades en general. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues seguramente mucha rabia, tensión, incluso desinformación. Vamos a escuchar justamente al rey Felipe VI luego de ser recibido en Paiporta, quizás epicentro de la devastación, de la tragedia. Paiporta, al menos unos 60 muertos. Al parecer la cifra de fallecidos, o luce la cifra de fallecidos, un poco paralizada desde el sábado en 214, ya hablando de las cifras oficiales. Desafortunadamente, situaciones como el acceso al sótano del parking del centro comercial de Aldaya, conocido como Bonaire, eleva las expectativas de que esas cifras se podrían incrementar en las próximas horas. También hay otros lugares, garajes, en las poblaciones afectadas, a donde todavía no han accedido los equipos de socorro o de limpieza. Durante el fin de semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aumentó el pie de fuerza militar y policial. Por otra parte, el gobierno regional, la Generalidad Valenciana, limitó el acceso a la zona afectada, también redujo el tráfico vehicular en Valencia capital, y precisamente con una imagen de estas características empieza la jornada de este lunes. Un atasco monumental de 33 kilómetros en los principales accesos a la ciudad. La última hora de la DANA, la Generalidad ha extendido las limitaciones al tráfico y recomienda el teletrabajo. Vamos entonces a escuchar las reacciones luego de que el presidente del gobierno, el rey Felipe VI, y como ya lo hemos venido anotando, el presidente de la Generalidad de forma conjunta, intentaron reunirse con la comunidad afectada en Paiporta. Fueron recibidos con insultos, gritos, lanzamiento de barro, hasta la reina Leticia resultó afectada. Se evidencia también falta de coordinación en todos los aspectos. Para muchas personas la ayuda está llegando tarde. Y por otra parte, voluntarios que quieren ayudar este domingo, en el marco de esas restricciones anunciadas por la Generalidad, se entendió de que no se quería que se accediera a la zona porque estaban los reyes y el presidente del gobierno. Por otra parte, es importante anotarlo, había una alerta y esto fue lo que provocó que las autoridades anunciaran esas restricciones. De todas formas, muchos voluntarios sortearon las restricciones y continuaron accediendo a la zona devastada, porque si hay algo para destacar de esta tragedia es la avalancha de solidaridad que se ha visto tras las inundaciones. Entre lanzamientos de objetos y barro. Es sin duda alguna la noticia del día. Empezó a calmarse cuando los reyes pudieron Escuchemos entonces al rey Felipe VI luego de lo ocurrido. Sí, era un buen momento para estar en el CECOPI, que al fin y al cabo es el punto neurálgico que atiende la emergencia, en el que están todos los intervinientes, todas las instituciones, organismos y fuerzas intervinientes. Y por un lado, transmitiros la gratitud y el orgullo de veros trabajar representando a todos los españoles y atendiendo este desastre tan monumental que ha afectado a tantas vidas y tantos modos de vida, y a los cuales, por tanto, esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado, en toda su plenitud, está presente. Cada día va a ir a mejor, entiendo yo, no es especulativo. Creo que los medios van creciendo y la eficacia también va creciendo. Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos

de Valencia, España, que la han padecido durísimo. La banda va a hacer una donación, bueno, pues para poner un granito de arena. Esperamos que pues mucha gente lo haga en el mundo, y también de los artistas latinos que nos han recibido con tanto amor allá en la península, en España. Decir que estamos con ustedes, que los queremos, pensamos en ustedes, y que todo se mejore lo más pronto posible. Un fuerte abrazo desde acá, desde México, Grupo Maná. Gracias a Fer por ese mensaje y las muestras de cariño con Valencia, de solidaridad tras la tragedia. Se sucede aquí en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de las manifestaciones que hemos estado escuchando y que han expresado especialmente a través de las redes sociales los artistas, los deportistas, mucha gente. Nadie es insensible al dolor de Valencia. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Yo no voy a negar que me gusta. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con un repaso a la actualidad. Vamos a dar cuenta a continuación también cómo está viviendo la comunidad latina la tragedia. La cifra de fallecidos este lunes, de acuerdo al recuento oficial, sería de 214. Estamos a la expectativa de lo que pueda encontrarse en el parking de Aldaya, exactamente en el centro comercial Bonaire. Como este centro comercial, también hay muchos lugares donde todavía no se ha accedido y donde se prevé de que desafortunadamente podrían haber personas muertas. El escenario, desde luego, es devastador. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿Cómo está la comunidad latina en medio de la tragedia? Hay que decir que durante el fin de semana, desafortunadamente, se confirmó el hallazgo sin vida de una joven boliviana que se estaba buscando. Hablamos de una mujer que estaba embarazada. También se confirmó la muerte de una mujer colombiana, esto en Alfafar. Ya son dos los colombianos en esta tragedia. Hay muchos desaparecidos y vamos a hacer un repaso por la comunidad latina, dando cuenta de la información que nos suministran las asociaciones, los consulados. Recopilamos la información y también damos cuenta de la ayuda solidaria. Si algo ha caracterizado esta tragedia es también por las manifestaciones de solidaridad. La comunidad latina no es la excepción. Hicimos un recorrido desde Valencia hasta Alfafar, Benetuce, La Torre, es decir, ya adentrándonos en lo que es la zona devastada. Los vecinos. Pues aquí, conforme van viniendo, van dejando aquí en la recepción todos los que quieran donar. Y aquí dentro ya tenemos ropa clasificada, kits. Bueno, de hecho aquí varios voluntarios que hay aquí son vecinos que se han sumado, que están aquí ayudando. Tenemos otros vecinos que han ido, ya están en Pinedo. Ayer vinieron una gran cantidad de vecinos y ayer repartimos varios camiones a diferentes puntos. Se activa muchísima. Estuvimos muy felices de poder colaborar. Hubo muchísima gente de aquí de la asociación, también de los vecinos. Es en la asociación Compaxión que recepciona alimentos en Valencia y luego distribuye a los afectados. Luego también llegamos hasta el consulado de Honduras. El consulado de Honduras no ha parado. Allí nos recibió la encargada de inmigración, Sandra Funes. Hemos acompañado permanentemente a la comunidad hondureña para darle respuesta. Teníamos un listado de 17 personas desaparecidas. A ese momento solo nos quedan 3 personas desaparecidas hondureñas. Y como usted lo puede ver aquí en el consulado, pues se ha convertido en un centro de acopio para poder recibir esas ayudas y que esas ayudas, bueno, están saliendo a las diferentes comunidades afectadas. Somos una empresa latinoamericana de procedentes de Honduras y pues venimos a aportar un poquito de un granito de arena para todos los afectados aquí en Valencia. Esta comunidad cristiana de colombianos ofrece café y algo más a los voluntarios en su camino a la zona afectada. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la jornada? Dura, la verdad, es muy vaciada, hay una casa y duro, pero bueno, a descansar. Gracias por el café. ¿Cómo siente ese café? Buenísimo, calentito, gracias. Gracias. Un río de voluntarios por la calle San Vicente y luego se adentran por el Camino Real de Madrid. Esto ya en la Torre Alfafar Benetúcer. ¿Por qué la mascarilla? Porque está levantando ya mucho, mucho polvo y los olores. En las poblaciones arrasadas, los testigos cuentan sus experiencias. Esto hay que vivirlo para poder contarlo. No sabía, me dieron la alerta y yo salí corriendo para mi casa, pero no pensé, como no llovía, no pensaba nada y estaba tranquila cuando llegó una persona y me avisa que hay inundación. Y dije yo, pues no, imposible, porque yo fui a mi terraza y en mi terraza no había nada. Cuando fui a asomarme al balcón, vi esto, empezando, y seguí toda la noche, me quedé mirando cómo subía el agua, cómo se llevaba los coches, cómo se llevaba los contenedores. No sabíamos si había gente, no sabíamos si habían animalitos, no sabíamos nada porque no se veía nada. Nos quedamos sin luz, sin agua, sin conexión. O sea, estuvimos fatal, fatal. ¿Sabes de colombianos que resultaron afectados? Muchos. Hubieron muertos. Una colombiana joven de 23 años ahí en Reyes Católicos también falleció, la cogió el agua ahí abajo, la encontraron muerta abajo. Y algunos más que me doy cuenta, no los he visto, me doy cuenta que la gente avisa. Cuando me dicen que soy colombiana, encontraron, entonces me cuentan. Quisiera saber si alguna autoridad se ha puesto en contacto contigo para saber de esto. Tú eres una persona que además eres una especie de activista en la comunidad colombiana. Me he movido mucho, sí, pero me he encontrado muy solitaria, muy solitaria. Me he unido a mucha gente que no conozco, me han recibido con cordialidad. Estaban muy afectados, se sentían muy tristes, pero no, por el momento no. Sí, esta era mi vivienda. Y ahí están todas las cosas que se perdió. Todo lo tiramos. Mira la cuestión. Yo estaba trabajando en el IKEA y pues empecé a ver vídeos que se venía una avalancha, se habían abierto todos los ríos. Y claro, tenía a mi madre y a mis hermanas en casa. Ella vivía en un primer piso. Se había ido con la cobertura, ella llorando y tal. Y me alcanzaron a subir a mí. Yo tenía unos animalitos abajo en mí, donde yo vivo. Me alcanzaron a salvarlos. Y mi casa sí quedó destrozada, no quedé sin nada. El agua llegaba a los 3 metros. Quedó todo destrozado, gente muerta también por mi casa. Eso fue un desastre todo. ¿Qué sabes de los demás colombianos que viven en esta zona? Muy poco. Sé que hay muchos que están desaparecidos y los están buscando. A lo mejor hay algunos que están vivos, pero no tienen cobertura porque hay muchas zonas que no hay luz ni nada de eso. He estado con la misma ropa toda esta semana, buscando suministros para mi familia, también ayudando a muchas personas por ahí, ya que también tú sabes que el pueblo se ayuda al pueblo mismo. Todo esto. Buenas. Voy con él. Sí. Así que nada. ¿Cómo quedó tu pueblo? Destrozado, está destrozado. 90% de los negocios están destrozados, los garajes, han sacado muchos muertos. Siguen sacando. Y nada. Así es todo. Valencia. Devastación y solidaridad. Nos encontramos exactamente en Alfafar, una de las zonas del área metropolitana más afectadas. Y pues me afectó fue con las herramientas. Inclusive aquí mi casa como quedó también, se venían containers, veíamos también personas en los coches ahí alumbrando con los teléfonos, pero pues no podíamos hacer nada. Un momento de angustia horrible, la niña todavía la tengo con un poquito de trauma, dice agua, no duerme bien, se despierta mucho en la noche y pues nada, una cosa muy impresionante. Hemos visto muy, muy poca la ayuda de las autoridades, la gente muy servicial y todo, ¿eh? ¿De dónde te ayudan? Pues yo soy madre soltera, vivo con mi hija y mi madre, mi mamá tiene una discapacidad que no puede caminar muy bien y yo salgo a buscar y así, que lo que me trae la gente de Valencia, que la gente de Valencia ha venido mucho a colaborar y me dan el agua, cuando me ven con la niña me dan alimentos para ella y pues así vamos sobreviviendo, pero yo estoy... Ver pasar la muerte al frente de nosotros, llegar esto en cuestión de 2-3 minutos y ya no tener nada, pasar una avalancha de barro y llevarse absolutamente todo lo que había y lo que existía en la calle, mi restaurante, que es un pedazo de nuestra Colombia y nuestra Cali, se desapareció en cuestión de 5 minutos, ya no existía. Todo quedó bajo el barro, bajo el lodo, 1.5 metros más o menos subió el agua y así los coches, si miras, los coches todos están todavía, hay coches en la calle que no han podido ser ni siquiera corridos del andén, porque pues sabemos que hay mucha gente que está todavía atrapada. Sabemos de gente que está atrapada en los sótanos de los edificios que no alcanzaron a salir, ya que pues por alguna una u otra razón se encontraban dentro de los coches. Este fin de semana también visitamos a Luis, un anciano de 80 años que sobrevivió, vivía en un bajo, ¿sí? Gracias a la alerta de los buenos vecinos, logró huir de la inundación, ponerse a salvo. Esta es su historia. Bueno, hemos ido compartiendo, de verdad, testimonios Aquí, no, en este caso vamos a escuchar es a su hija, a su hija. Rodríguez, una colombiana que reside en el sector La Torre de Valencia, una de las zonas afectadas por la Dana, una de las zonas inundadas. Usted estuvo a salvo, su piso no se inundó, pero sí se vio afectada en el sentido de que se le llevó su coche, su vehículo. Mirta, cuéntenos cómo vivió esta tragedia. Bueno, ante todo les digo que en mi vida había vivido algo así. Como muchas personas he escuchado decir, ah, pero tú eres colombiana, habrás vivido algo así en Colombia. Pues yo me los quedo mirando la cara y les digo, pues no, yo en mi Colombia no he vivido esto. Y no es que porque sea colombiana, yo tengo 30 años aquí y estoy orgullosísima de pertenecer a España, porque me lo ha brindado todo. Pero no quiere decir que pues sea colombiana yo haya vivido una riada, no, primera riada que vivo. Y lo viví muy mal, ya no tanto por mí, sino por la desesperación que no podía hacer nada por mi padre, porque mi padre vive en otro piso diferente al mío. Entonces, no por mí, porque cuando quise venir a darle la mano a mi padre, abrí la puerta de mi finca y el agua no me dejó pasar. Mirta, mucha gente se pregunta, pero ¿cómo fue así que los pilló desprevenido? Eran horas de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué se inundaron? ¿Por qué los tomó por sorpresa esta inundación? Bueno, yo he escuchado decir que mucha parte culpa la tiene el ayuntamiento, no por el agua, perdón, porque no nos avisaron. La alarma sonó 2 horas después, cuando ya todo estaba inundado, cuando nadie pudo salvar nada, cuando las personas de los bajos, como mi hija y mi padre, se han quedado sin nada, solamente las 4 paredes para volver a comenzar la nueva vida. ¿Qué perdió usted? Yo perdí mi coche de trabajo, no de lujo, porque aquí en España se tiene coche por trabajo, no por lujo. Mi hija también, su coche en que se desplazaba para su trabajo. De eso es lo que he perdido. Claro, mi papá ha perdido sus cosas como si lo hubiera perdido yo, porque es mi padre. Mirta, cuéntanos su rutina ese día y cómo se enteró de la inundación. Estaba en casa descansando, mi hija llegó del trabajo, me dijo, mamá, vamos a hacerle disfraz a la nena, o sea, mi nieta. Estoy cosiendo cuando de pronto oigo en el noticiero que dice, se ha caído el puente de Paiporta. Y le digo yo a mi familia, Paiporta, dicen ellos, ¿qué habrás escuchado? Pero no han dicho Paiporta. Llamo a mi padre, papá, el agua está en Paiporta. Dice, no pasa nada, aquí no llega. A los 20 minutos me llama el inquilino de mi padre. Doña Mirta, corra, que esto se me ha inundado. No puedo con su padre, mi mujer y mí. Cuando yo salí corriendo, que abro la puerta de la finca, se me vino todo el agua encima. Yo no pude ayudar a mi padre en nada, hasta el día siguiente que lo pude ver. ¿Y vio de usted desde la ventana toda esta escena de devastación, de inundación, de noche? Toda esta escena, todo, cómo se llevaban los coches, cómo las personas gritaban, cómo las personas dormían. Vecinos míos durmieron en mi casa, los de abajo, las personas, todos nos dimos la mano, muy humanitarios todos. ¿Qué fue lo peor que vio, de que usted te recuerde, que lo que más le impactó? Si bien es cierto, todo era de verdad sorprendente. Todo era impactante, pero algo así que yo lo estoy viendo es ahora. Todo mundo ha quedado en una ruina total, sobre todo las personas que están en la parte de abajo. Ruina total. En ese momento me impactó fue la cómo corría el agua, pero realmente lo que está impactando ahora es cómo han quedado las personas de aquí, de la torre. Digo la torre porque es donde yo vivo. Que es, y es muy interesante resaltarlo, la zona más próxima a la capital. De hecho, el sector La Torre pertenece a la capital, Valencia, y fue la única zona afectada. En esta zona también murieron personas, han encontrado cadáveres. Y apenas están en las tareas de limpieza, que se ve que va a llevar mucho tiempo. En estos momentos, ¿cómo está viendo la situación, la atención que están dando las autoridades a la emergencia? Pues la emergencia aquí ha sido la ayuda aquí ha sido muy poca. porque no sé, es más, lo veo en los noticieros, nombran Paiporta, Chiva, Torrente, Benetuser, Picaña, lo nombran todo, menos la Torre, perdón, la Torre creo que es el estado cero donde pasó más de algunas de las tragedias, no lo nombran para nada. Hoy estamos viendo un poco de ayuda de los voluntarios. Me dice que usted perdió su vehículo. ¿Qué le dicen desde el seguro? ¿Cómo va a recuperar lo perdido? Pues el seguro, yo hablé con ellos, me dijeron acerca el coche al taller que tú quieras, mandaré un perito, depende de lo que sea de tu placa, la matrícula.